A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Bien, vamos a empezar nuestra reunión en esta mañana, primeramente dando gracias a Dios por una vez más que podemos estar en este lugar, podemos compartir en este tiempo, estudiando la palabra, teniendo un tiempo donde podemos aprender un poco más de algunas cosas que el Señor nos puede ayudar, nos puede dar. Y hoy vamos a continuar con lo relacionado a la teoría, lo que mal llaman algunos la teología del reemplazo. Y vamos a ver hoy algunos aspectos paulinos en relación a esta doctrina, y no vamos a terminarlo hoy porque es un poco más largo el tema en relación a cómo Pablo trata el tema de Israel y la iglesia, pero por sobre todo Israel como aún siendo pueblo de Dios. Y esto es bueno que lo meditemos también, ya que en realidad Pablo fue el que más habló de esto en la Biblia. Con todo que Jesús dijo algunas cosas y los otros apóstoles, pero principalmente Pablo fue el que en cierto modo trató de diagramar bien este tema de la división que hay entre Israel y la iglesia. Y vamos a orar para comenzar pidiendo la dirección de Dios, que Él nos ayude, que Él nos dirija, y así de esta manera vamos a poder seguir adelante. Hermano, ¿podría por favor orar y pedir la dirección de Dios? Padre Celestial, una vez más te damos gracias, Señor, y nunca nos cansaremos de agradecer que podemos reunirnos en libertad para poder aprender de tus palabras. Te agradecemos, Señor, también por tanto espíritu, el que nos ayuda a nosotros a comprender y a darnos fuerza para poder seguir adelante en este camino, Señor. Te pedimos por aquellos hermanos que quizás están un poco retrasados, que apresure su paso, que la estorbe para que ellos puedan llegar y puedan participar de esta ceremonia que vamos a tener este día. Gracias, Señor, te damos por todo esto y te pedimos, Señor, también que nos ayudes a poder realizar un culto como a ti te agrada, Señor. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a la segunda hoja. Tienen que abrir ahí en la segunda página del estudio y ahí vamos a entrar a lo que es el punto de vista de Pablo en relación a esta teoría del reemplazo, o como mal llaman algunos, la teología del reemplazo. La verdad que hace unos días atrás, cuando me contaba un hermano y me decía que un pastor hablando de esto y él preguntando un poquito sobre eso, le decía, no es teoría, es teología del reemplazo. La verdad que me sorprende la falta, si se puede decir, de, en este caso, de conocimiento de la verdadera hermenéutica bíblica, y en especial en el Nuevo Testamento, porque si ustedes se dan cuenta y miran un poquito, estamos prácticamente estudiando mucho en el Nuevo Testamento desde la semana pasada, y hemos comenzado incluso a ver un poquito lo que vamos a ver más adelante en el otro punto en relación a Pablo y la teoría del reemplazo, en el capítulo 9 al 11. Esos capítulos de Romanos son capítulos muy importantes de estudiar, muy buenos de estudiar en relación a este tema, porque Pablo está prácticamente hablando de la, digamos, de lo que es todavía el plan de Dios para Israel, y también a su vez incluso está afirmando que Israel tiene un futuro glorioso todavía. Es más, como vimos la semana pasada, Israel es, en cierto modo, la rama natural en donde el injerto, que somos nosotros la iglesia, que hemos hecho un ramaje en el olivo silvestre, pero es un ramaje que viene desde el injerto y no que somos nosotros la rama natural. Así que es importante, y es más, el capítulo 11 se ha usado mucho, incluso para hablar de que hay cristianos que pueden perder la salvación y demás cosas porque dice van a ser desgajadas, van a ser sacadas. Entonces uno dice, bueno, si lo vemos así, quiere decir que algunas ramas que ellos consideran son hermanos en la fe, hermanos, hermanas, que se descarrían, y bueno, esos son quitados, chau salvación. Pero el versículo, el pasaje no tiene nada que ver con eso. Ese pasaje está hablando totalmente de otro tema que viene ya trazado desde el capítulo 9 y va comenzando incluso en el capítulo 8. Y como vamos a ver hoy, en el capítulo 3 ya tenemos antecedentes de lo que Pablo va a hablar en el 9 al 11, en el capítulo 3 de Romanos, me refiero, que es lo que vamos, ahí pueden ir abriendo sus Biblias si ya quieren y vamos a mirar esas cosas. Así que vamos a ver cómo va a funcionar esto y para que ustedes puedan entender y comprender todo esto. Así que vamos al segundo punto de nuestro bosquejo, o mejor dicho, sí, sería segundo punto, o punto de vista de Pablo, que ustedes tienen bien ahí arriba, y veremos cómo algunas cosas también que debemos describir para saber quiénes principalmente se abocan al tema de lo relacionado a la teoría del reemplazo. Empieza diciendo el párrafo, pero dicen los amilenaristas, todas estas promesas fueron anuladas por el rechazo de los judíos de Jesús como su Mesías. Esta afirmación explica el por qué los capítulos 9 al 11 de Romanos han sido los capítulos más ignorados y despreciados del Nuevo Testamento a través de la historia de la Iglesia. A menudo estos capítulos son simplemente desestimados como un paréntesis irrelevante en la carta a los romanos. O sea, para excusarse un poco de por qué mejor no estudiar esos capítulos, pasa que si se estudia con sinceridad y en forma literal el capítulo 9 al 11 de Romanos, hay que admitir que Israel sí tiene un plan. O sea, Dios tiene un plan para Israel todavía hoy, ahora, en el nuevo, dentro de la era del nuevo pacto. Si nosotros usamos esos capítulos para decir, bueno, aquí está la iglesia, vamos a entrar un grave problema con la gracia divina y la seguridad de la salvación. Vamos a entrar en un gravísimo problema, pues no vamos a poder arreglar. Y esto es un poco complicado para algunos y por eso prefieren no estudiarlo directamente. O decir que es algo que incluso agregaron a la carta de Romanos, pero que no es del todo certero si fue o no así que Pablo realmente escribió estas palabras. Entonces ya se excusan bastante bien para decir, hermanos, mejor vamos a seguir con el capítulo 12 en adelante. Este paréntesis en la carta de Romanos de tres capítulos, o sea, estos tres capítulos, en realidad no son paréntesis, son tres capítulos que son parte tal y como son el 8, el 12, el 13 y el 14 de la carta a los romanos o los capítulos anteriores al 8, son tan parte de la escritura de Pablo como todos los otros capítulos. Así que vamos a ver un poco cómo se relaciona esto y Pablo nos va haciendo ver realmente quiénes son los amilenaristas que aquí se mencionan, que son los que más niegan el propósito de Dios en estos capítulos. Para los que por ahí no están interiorizados en esto de los milenaristas, bueno, están los amilenaristas, los postmilenaristas y están los premilenaristas. Bueno, hay tres grupos, tres posturas. Bueno, los amilenaristas son los que niegan, o sea, los que dicen que no va a haber milenio. Ellos dicen que no va a existir la era milenial y el reinado del Mesías. Y recuerden que el milenio, para los que pudieron estudiar cuando habíamos hablado un poco sobre el milenio, que ahora Dios mediante dentro de poco va a salir por la radio otra vez ese estudio, estamos editándolo, mejorándolo un poco, pero va a salir de nuevo ese estudio. El milenio se relaciona principalmente a Israel y su Mesías y la era gloriosa de la nación de Israel. Todas las profecías que se hablan en el Antiguo Testamento, que muchas ya hemos visto la semana pasada, todas esas profecías que se hablan en relación a lo que va a ser Jehová reinando en Jerusalén, en Israel, esas profecías se van a cumplir una por una en el milenio. Cuando venga el Señor y restaure, ¿se acuerdan qué iba a restaurar Dios de la nación de Israel? Un remanente. Un remanente iba a restaurar. El Señor en Israel haría, va a ser, mejor dicho, el nuevo pacto, ya no en tablas de piedra, sino que lo va a hacer en corazones de carne escritos con sangre. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Es lo que va a pasar, estamos a grandes rasgos repasando nomás, pero es lo que va a suceder. Los amilenaristas dicen que no va a haber milenio. Directamente no existe. Y en el capítulo 20 de Apocalipsis, en los primeros 6 versículos, 6 veces se usa la palabra 1000 años o la frase 1000 años. Es algo que no se puede decir así nomás, no va a haber. Aparte hay muchos aspectos proféticos en el Antiguo y Nuevo Testamento también que no se han cumplido todavía en Israel. Es imposible decir, no, sí, esto ya se cumplió, esto ya es parte de la profecía. No, se cumplió en el post-cautiverio, se cumplió durante el cautiverio o se cumplió previo al cautiverio de Babilonia de los 70 años. Muchas cosas podemos decir, pero hermanos, eso no es verdad. Hay profecías en Isaías, en Zacarías, en Jeremías y en Ezequiel que aún no se han cumplido. Algunas se han cumplido hace algunas décadas atrás, como la restauración de Israel, como muchas otras cosas que en Israel iban a suceder después que fuera restaurada socialmente, que es, ¿se acuerdan lo que dice Jesús en el capítulo 24 de Mateo? Creo que es el versículo 32, ustedes corrobórenlo por las dudas, por ahí yo puedo fallar en mi memoria, pero dice, cuando veáis que brota la higuera, sabed que el verano está cerca. Y la higuera, hermanos, en la Biblia casi siempre simboliza a la nación de Israel en su aspecto social. ¿Entienden? La vid, o el olivo la representan en su estado ceremonial y espiritual. El olivo, por sobre todo, en su estado ceremonial y en su estado espiritual es la vid. Ustedes van a ver profecías en Ezequiel, en Isaías y en Jeremías que se habla de Israel comparada a una vid, a un aspecto espiritual de la nación, o una vid que está tirando sarmientos que no producen fruto. Los frutos son, digamos, la obra de Dios que se va haciendo a través de la nación de Israel y la nación de Israel la refleja, refleja esa obra que va haciendo. Pero cuando Israel se portaba mal y estaba en idolatría o estaba en apostasía como nación, entonces era como una vid que producía sarmientos, pero que no daban buenos pámpanos y no daban tampoco fruto espiritual verdadero. Lo mismo, incluso, ¿por qué está esa maldición que hace Jesús a la higuera y la higuera se seca? Así nomás, Jesús la maldijo y se secó la higuera. El otro día fueron los discípulos y estaba seca, totalmente marchita. ¿Qué simbolizaba esa higuera que se había secado, que Jesús dijo no halló fruto en ella? No halló fruto porque la nación estaba equivocada en su camino y estaba en rebeldía. Esa nación se iba a secar, iba a perecer e iba a morir, pero iba a quedar, ¿qué? Dice Dios en la profecía, en los libros del Antiguo Testamento, iba a quedar la raíz. Pero la planta se iba a secar. La nación de Israel por prácticamente casi 2000 años estuvo seca, marchita. No tenía nada que ofrecer. Era una desolación total. Yo he leído varios libros donde hay muchos autores, incluso entre ellos algunos son judíos, que cuentan un poco lo que era Israel antes de llegar a ser nación nuevamente en 1948. Y uno observa y ve que esa nación prácticamente no había nada, estaba desolada. Dicen la gran mayoría que era un desierto, era parte del territorio de los diferentes reinados que se levantaban en diferentes épocas de la historia del cristianismo, pero Jerusalén estaba abandonada, Jerusalén estaba prácticamente destruida hasta ciertos años en los siglos más para hacia nosotros, cuando ya los árabes que agarraron un poquito toda esa parte e hicieron la cúpula de la roca, hicieron varias cosas, otras cosas, y la tomaron como una ciudad hasta que llegaron los israelitas a esa nación, hasta que la ONU supuestamente les dio, por así decirlo, la tierra como heredad, porque ahí era su nación y ellos tenían que volver a ese lugar. Pero en realidad, le voy a decir algo, el que les dio esa tierra nuevamente y el que les hizo volver a ser nación no fue la ONU con la resolución 181, sino fue Dios mismo. Dios había profetizado, nacerá una nación en un día, capítulo 66 de Isaías, nacerá la nación en un día, o una nación en un día. Bueno, así como la mujer que está de parto, dice Dios en ese capítulo, y dio a luz, así también iba a ser. La mujer que está de parto no está 3-4 años dando a luz hasta que da a luz un hijo. Son horas y el bebé nace. Bueno, así pasó con Israel. En cuestión de horas, de una noche y madrugada, nace nuevamente la nación de Israel. La higuera comienza a florecer y el verano comienza a acercarse. Aún todavía la vid no ha sido restaurada, el aspecto espiritual de Israel. El olivo todavía está muy silvestre, todavía no está cuidado y no está hecho completamente todo lo que se tiene que hacer. Pero la higuera ya reverdeció. La higuera ya ha comenzado a mostrar su fulgor y su, por así decirlo, entereza como planta. Esa higuera que primariamente por Jesús fue maldecida, en el sentido que la secó, no haya jamás más fruto de ti, le dice. Entonces, bueno, entonces no había fruto por prácticamente 1900 años. ¿Entienden? Entonces es importante, hermanos, que tengamos en cuenta que la nación de Israel sigue teniendo su plan. Repito, los amilenaristas niegan todo lo que sea Israel y todo lo que sea el milenio, la era milenial, que ya hemos estudiado bastante en algunas oportunidades esto también. Si ustedes escuchan la radio, entonces habrán escuchado algunos estudios que salen en relación a lo que es el milenio. Así que tengan en cuenta eso, hermanos. Vamos al segundo párrafo que está ahí. Y, bueno, yo les decía que están tres posturas, perdón, me había olvidado. Estaban los amilenaristas, que no creen en el milenio. Están los postmilenaristas. Estos nacen ya medio más cerca de nosotros, allá por los años 1800, 1700 al final, 1800, nacen los postmilenaristas que dicen que el milenio ya pasó. O sea, que ya no va a haber más milenio, que ya hubo milenio y que ya no va a haber más. Y están los premilenaristas, que son los que están esperando el milenio, que aún no ha llegado todavía, porque es la verdad. Es más o menos la postura que vamos llevando nosotros. Yo no voy a decir que somos premilenaristas o lo que sea, sencillamente prefiero decir que tomamos desde un punto bíblico lo que la Biblia enseña sobre el milenio. Cosas que todavía no se cumplieron. Por ejemplo, una de las cosas que van a suceder literalmente en el milenio, y que muchas veces es todo un cabreo de cabeza para los amilenaristas y los postmilenaristas, es, por ejemplo, que la serpiente no hará daño y que un niño podrá jugar en la cueva de la serpiente. Que el cordero con el león van a poder estar juntos, pasarán la vaca y el león y las bestias del campo juntas, sin problema, y no va a haber que alguien los va a agarrar, que el león le va a agarrar a la oveja y demás cosas. Hoy pasaría eso. El lobo que no le ataca a la oveja o a las cabras o lo que sea, entonces no había problema. Bueno, eso no se cumplió, pero eso en Isaías 11, usted lo ve en una manera clarita y dice que esto es solamente una fábula. Ahora la Biblia se dedica a contar fábulas, leyendas por ahí de los pueblos antiguos. No, hermanos, para mí personalmente, no sé para ustedes, pero la Biblia es un libro que si dice algo, si no se cumplió, se va a cumplir seguramente más adelante. Y yo lo creo. Aunque me pase de tonto, me digan que soy un torpe, no me importa eso. Yo me creo, porque para mí es la palabra de Dios. Para mí es la palabra de Dios, y Dios lo dijo, hay que creerlo, sin cuestionamiento. Es algo absoluto y no tengo por qué cuestionarlo. Que la Biblia o Dios usó a través de las Escrituras alegorías para ilustrar una verdad espiritual o para mostrar lo que sería una profecía es una cosa. Pero hay aspectos que son muy literales en relación a la profecía. Habla de muchas otras cosas, de muchos aspectos de restauración, que no va a haber más enfermedad, que va a volver la tierra a ser todo cultivada totalmente y no va a haber incluso consumo de carne. En el milenio muchos piensan que vamos a estar comiendo asados y a todo tropel, que no va a haber problema, o la carne va a estar barata y demás cosas. Y es interesante que la Biblia habla que en el milenio se va a restaurar todo el aspecto agrícola y la fruticultura. O sea, va a haber más que todo, principalmente una, por así decirlo, alimentación muy vegetariana y frutícola en el milenio. No se ve tanto que se va a restaurar la carne y que va a haber muchas carnicerías y demás cosas por todos lados. Yo no digo que no se va a comer carne, pero uno ve que la insistencia de Dios en la profecía es la restauración de la fruticultura y agricultura en el milenio en relación a la alimentación. Y se ve que nuestro cuerpo nuevo va a estar muy adaptado más que todo a eso. Si ustedes van a lo que es el Génesis capítulo 1 y capítulo 2 también, nosotros vamos a ver que la alimentación de Adán y Eva, ¿en qué consistía? En frutas. De todos los árboles, de todos los árboles que tienen fruto, podéis comer a excepción de uno, del fruto del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol no lo podían tocar, pero todos los árboles que tenían sus frutos podían comerlos. Al parecer, la carne recién viene después de que entra el pecado. Cuando termina esa era de inocencia en Génesis 1 y 2, ahí recién entra la era del comer carne y Dios como que da permiso a matar ciertos animales. En especial si ustedes miran en el pacto ya con Noé, en el capítulo 9, ya la carne era algo que se podía comer. Que ya habían animales que Dios permitía que se pudieran matar y de eso también se podían comer. Bueno, ahí ya tenemos esas tres posturas sobre el milenio: amilenaristas, postmilenaristas y también premilenaristas. Esos son el tipo de milenio. Y algunos dicen que nosotros vivimos el milenio ahora. Algunos también dicen que hay muy pocos son de estos, pero dicen que el milenio se está viviendo ahora. La era de gracia, la era de bondad de Dios, la era del amor de Dios, de la misericordia, de la benignidad del Señor. Entonces todos estamos viviendo el milenio ahora en la tierra. Si esto es el milenio que Dios prometía en la Biblia, entonces digo, no hay por qué creer en el cristianismo entonces. Dejemos nomás y suspendamos. Si esto es el milenio que dicen algunos que acá ahora estamos viviendo, sinceramente creo que Dios es muy pobre en lo que está ofreciendo a futuro para quienes le sean fieles a Él. Bueno, vamos al segundo párrafo, en la segunda página, para los que llegaron tarde, los que tienen el bosquejo. Pero la verdad es que son cualquier cosa menos eso. O sea, no es ni un paréntesis, ni tampoco es un agregado posterior a la carta de Pablo, lo que estábamos hablando al principio del capítulo 9 al 11 de Romanos. Pero la verdad es que son cualquier cosa menos eso. En estos capítulos, o sea, el 9 al 11 que estábamos hablando, en estos capítulos Pablo usa al pueblo judío como el ejemplo por excelencia de la gracia de Dios. A pesar de su historia de rebelión contra la voluntad de Dios y su continuada rebelión, Pablo enseña que Dios aún los ama todavía, tiene un propósito para ellos y todavía está determinado a traer la salvación en Jesús a un gran remanente de ellos. Bien, vamos a ver, aquí también se cita lo que dice en el capítulo 3 de Romanos, si alguien va a querer ir buscando, enseguida vamos a leerlo. De hecho, Pablo repudia la teología o teoría del reemplazo, incluso antes que llegue a estos capítulos. Él empieza ya en el capítulo 3 a hablar de algunos asuntos, y si ustedes leen el capítulo 3 y el 4 de Romanos, van a ver que hay muchos aspectos interesantes que Pablo no está hablando solo a la iglesia, está hablándole a los mismos israelitas, porque incluso hace citaciones de Abraham, de Isaac y de la salvación que es para ellos. En el capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 16, dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién? Al judío, primeramente, y también al griego. El griego significaría ya todos los gentiles, o sea, todos los que no son judíos. Ahora, uno se pone a preguntar y dice primeramente al judío. O sea, es por la fe, la salvación, pero primeramente, ¿a quién llega la salvación? Cuando el ángel anuncia y le da incluso el nombre que tenían que ponerle al que nacería de María, que en este caso nuestro Señor Jesús, él le dice que Jesús iba a venir a salvar ¿a quién? Iba a venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Y esto es importante, esa frase es importante. 1:21 de Mateo, pueden anotarlo ahí al margen si quieren. Él iba a venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús no vino en un principio a morir por la humanidad inicialmente. Él vino principalmente a morir por los pecados primariamente, podemos decir así, de su nación. Y por extensión, la salvación nos llega también a nosotros. Es cierto, Dios amó al mundo y por eso envió a su Hijo amado para morir por nuestros pecados, para que tengamos vida eterna. Pero inicialmente la salvación venía para ¿quiénes? Primeramente. ¿Quiénes eran los primeros beneficiarios de la salvación de Dios? Israel, hermanos. Israel. Cuando ustedes miran las profecías de Isaías, cuando dice que hubo gran luz en la nación de Israel, en especial en las tribus de Zabulón y de Aser y otros lugares, porque dice que Dios fue a esas zonas y vino gran luz. Y cuando los pastores y todos vinieron a ver al niño y demás cosas, todos eran de la población israelita. O sea, eran de Judá, sí, todos, pero eran de la población israelita. La salvación primariamente viene a los judíos, viene para todo el mundo, pero primariamente viene al pueblo de Dios. No vino a los gentiles, no vino a los samaritanos, sino vino primeramente, incluso cuando Dios envía a sus discípulos a hacer ese tiempo de evangelización, de dar las buenas nuevas, en el capítulo 10, si no mal recuerdo, de Mateo, le dice a ellos que vayan solo a las ovejas perdidas de Israel, nada más. No vayan por caminos de gentiles, ni de samaritanos, ni de nada. Solo que vayan a las ovejas perdidas de Israel. El ministerio de Jesús, hermanos, no fue hecho principalmente para los gentiles. Fue hecho para Israel. Jesús nunca salió de los términos de Jerusalén y de Judea. Ese fue su territorio de predicación. Fueron los apóstoles los que posteriormente sí salieron más allá de Judea y de Jerusalén a predicar, cumpliendo así la gran comisión de Hechos 1:8. En Hechos 1:8 Jesús da una forma, un proceso en que iba a marchar la obra misionera, que era Jerusalén, Judea, Samaria y ahí recién hasta lo último de la tierra. Sí vino la salvación en Jesús para todo el mundo, pero recordemos una cosa, primariamente era para la nación de Israel, primeramente al judío. Después llegamos nosotros, ahí en el capítulo 2 de Hechos, ustedes pueden leer a partir del capítulo 11, pueden ir leyendo después, eso no vamos a leer ahora para continuar con nuestro tema, pero pueden leer que nosotros estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, pero él de los dos pueblos hizo uno de Israel y de los gentiles, hermanos. ¿Se dan cuenta que siempre se le separa a Israel de los gentiles? ¿Se le mantiene en un lugar especial a ellos? Pero vamos a leer ahora el capítulo 3. ¿Alguien quiere leer versículo 1 hasta el 3? Y atiendan bien lo que dice Pablo en esta sección bíblica. Fuerte y claro, ¿alguien quiere leer, por favor? ¿Qué mensaje tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, que si algunos de ellos han sido incrédulos, se incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando puedes juzgar. Bien, ¿cuál es la ventaja, dice Pablo, hablando de la seriedad que tiene la nación de Israel para Dios, o sea, cuánto él la ama y cuánto él la tiene como algo muy gran propósito? Dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? Vamos a decir también, o el israelita, pero vamos a los judíos principalmente. ¿O de qué aprovechará la circuncisión? circuncisión. La circuncisión ya entran todos, no solo los judíos, sino que entran los israelitas también. Cuando me refiero a judíos, son los descendientes de qué tribu, de Judá. Los israelitas son todas las tribus juntas, las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tienen los israelitas? ¿Cuáles son las ventajas que tiene este pueblo? La circuncisión. La circuncisión se le aplicaba a todos los descendientes de Abraham, no solamente a los judíos, sino que era también para los de Aser, para los de Zabulón, para los de Neftalí, para los de Aser y todas las otras tribus también, Benjamín, Simeón y Rubén y todo lo que venía, levitas, todos ellos se tenían que circuncidar también. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tienen ellos sobre los gentiles? Nosotros somos todos gentiles, ninguno de nosotros, creo que no hay ningún judío acá, que yo sepa. Entonces, bueno, somos todos, estamos en la misma bolsa. Mucho en todas maneras, dice Pablo. Mucho, dice, no solamente un poco o algo más. Mucho, dice. Dice, seguimos. Mucho en todas maneras. Primeramente, ciertamente, o sea, esto nadie tiene que dudar, que les ha sido confiada que... ¿Usted lee la Biblia? ¿Alguno de ustedes lee la Biblia? ¿Sabes quiénes escribieron la Biblia? A excepción de un solo autor, todos son israelitas. Todos. Solo Lucas es el único que no es judío o no es israelita. Lucas era un gentil, un médico, que hizo, por así decirlo, un acopio bastante completo de información y registró los asuntos según su orden y según cómo se fueron dando la cronología de los momentos de la vida de Jesús y del nacimiento de la iglesia. Gracias a Dios tenemos el nacimiento de la iglesia por este gentil que Dios usó, Lucas, a quien Pablo llamó el médico amado, y lo usó para poder escribir estos dos libros en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Ambos libros, incluso más o menos, empiezan casi similar. ¿Y saben cuántos destinatarios tuvo Lucas y Hechos? Uno solo, hermanos. Un solo destinatario, se llamaba Teófilo. Menos mal que Teófilo compartió su evangelio con todos y pudimos encontrar mucha enseñanza en él. Todo el pueblo de Dios pudo estudiar ese evangelio. Quizás Lucas haya hecho algunas copias también de lo que le había mandado a Teófilo y lo fue compartiendo con la cristiandad. Pero si usted lee la Biblia, está leyendo un libro que es gracias a los israelitas, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hermanos. Repito, fuera de Lucas, todos los autores bíblicos, los que escribieron inspirados, esos santos hombres de Dios que fueron inspirados, esos hombres todos eran israelitas. ¿Se dan cuenta por qué debe ser un pueblo por el cual debemos velar en oración, orar por su paz y darle gracias a Dios por ese pueblo que muchos cristianos no le dan gracias? Yo a veces miro algunos en Facebook, hay algunos que postean una cosa y otra de Israel o de algunas cosas que suceden proféticamente, pero siempre está el que pone algún comentario. Pues a veces me pongo a leer a ver qué comentaron de alguna publicación interesante y siempre está ese que dice que Israel se tiene que arrepentir, que está haciendo mucho daño, que está haciendo mucho esto, que aquello, y puede ser que se equivocan, yo no voy a decir que no, que a veces los israelitas no hacen alguna cosa, no. Hoy ellos, recuerden, ellos todavía están endurecidos, ellos espiritualmente no han sido restaurados, han sido restaurados como nación y socialmente han sido restaurados, pero no han sido restaurados espiritualmente. Recuerden que todo, aunque Israel hace muchas cosas buenas hoy en día también, pero no quiere decir que ellos por eso ya aman a Dios, le quieren a Dios. Muchos de ellos ni creen en Dios, de los israelitas de hoy en día. Pero Dios ya está mostrando el cumplimiento de su profecía, ha restaurado a la nación y va a llegar el momento en que va a tomar parte con esa nación en la gran tribulación y va a restaurar a esa nación a través del remanente que Él va a librar de la persecución y de la muerte, llevándolos, como hemos visto la semana pasada, ¿a dónde? ¿A dónde los va a llevar para hablarle palabras de amores y para empezar a restaurar el corazón de su pueblo? ¿Se acuerdan? Ya ni se acordaron más, ¿eh? Al desierto, hermanos. Lo van a llevar al desierto, van a huir. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Que el que esté en el desierto no vuelva, no vaya a la ciudad. ¿Se acuerdan? Los que vayan, huyan, dice, incluso Jesús dice, huyan al desierto. Allá empezará a arreglar las cuentas Dios con su nación. Allá comenzará, no dice qué desierto exactamente, pero al parecer no va a ser un desierto muy lejano de la zona de Jerusalén donde va a estar el anticristo haciéndose el gran capo máximo de todas las naciones reinando desde Jerusalén, usurpando un trono que no le pertenece, un lugar que no le pertenece, Israel tendrá que huir. Primero le darán a ellos lugar al anticristo, pero después se darán cuenta, se arrepentirán de eso, y ahí comenzará una acérrima persecución hacia los israelitas que están en las naciones y los, principalmente los que están en las zonas de Judea y de Jerusalén. Así que debemos saber, hermanos, el pueblo de Israel nos ha legado el libro más bendito de la historia, y es la Biblia. ¿Cómo puedo ser yo tan mal agradecido en mi vida como gentil, como creyente en Cristo, si hay varias cosas que me vinieron de Israel? Primero me vino la salvación. ¿Qué dijo Jesús a la mujer samaritana? ¿La salvación viene de quién? No viene de Argentina, no viene de los paraguayos, no viene de los uruguayos, ni de los alemanes, ni de los españoles. Viene de los judíos, hermanos. Perdónenme, pero dice la Biblia claritamente, viene de un israelita que pertenecía a la tribu de Judá. Se llamaba, se llama y se seguirá llamando Jesús. Ante ese nombre, toda rodilla se va a doblar un día. Los que hoy no se doblan, los que hoy rechazan, los que hoy se burlan, los que hoy incluso muchos creyentes, muchos cristianos que hoy niegan y hacen ver que Israel no es un pueblo más porque se aferran a la teoría del reemplazo como doctrina fundamental de la Biblia, tendrán que doblar y pedir disculpas a su Salvador israelita, a su Salvador judío, que no se avergüenza, dice el autor a los hebreos, de llamarle sus hermanos. ¿Y quién soy yo para avergonzarme ahora de la nación de Israel si ni Jesús, mi Salvador, se avergüenza de ellos? Mucho cuidado, hermanos, en lo que decimos. Tienen mucha ventaja ellos sobre nosotros. Tienen muchísima ventaja sobre nosotros los israelitas. Pues qué si algunos, dice, de ellos han sido incrédulos. Sí, no cabe duda que hay muchos incrédulos entre los israelitas. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Fidelidad de Dios en qué? Versículo 4 dice, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Hermanos, ¿sabe qué? En palabras de Pablo y viendo lo que dice Pablo, los que creen en la teoría del reemplazo, o lo que lo llaman así muy orgullosamente la teología del reemplazo, son mentirosos. Son hallados mentirosos por Dios. Son verdaderos dadores de falso testimonio. Y esto es peligroso, hermanos. Pablo hace ver que el hecho de que algunos de ellos no creyeron, y muchos, por ejemplo, post-ministerio de Jesús, o sea, en el ministerio apostólico ya, es cierto, rechazaron, no creyeron, maldijeron el nombre de Jesús, incluso blasfemaron el nombre de Jesús. Muchas cosas hicieron, pero ¿por eso Dios va a desechar las promesas a Israel? Por eso Dios realmente dice, de ninguna manera. Dios, en su persona y en su veracidad, continúa con su plan. Aunque haya ahora un paréntesis en donde Israel está endurecido en parte, como lo vamos a estudiar en la próxima sección, aunque está endurecido en parte, eso no quiere decir que Dios dejó de tener relación con Israel. La tiene y la seguirá teniendo eternamente y para siempre. Recuerden que cuando estudian la doctrina del milenio, si van a leer algo sobre el milenio, estoy hablando de alguna literatura buena, dentro de todo responsable en lo que se escribe, van a notar algo, que el milenio está principalmente ligado, muy unido, principalmente a la nación de Israel, no a la iglesia. El milenio no es para la iglesia, hermanos. El milenio es para Israel y la nación glorificada, que Dios va un día a dejar como cabecera de montes, a donde todos tendrán que ir y adorar. Y el que no vaya a adorar, dice la profecía, morirá. Será desechado y será echado fuera. Todos obligadamente. Dice Zacarías que tomarán del manto de un judío y dirán, vamos, queremos ir allá a ver al Rey, a Jehová de los ejércitos. Yo espero ese día, hermanos. Yo espero ese día que llegue un día, cuando podamos estar al lado de Jesús y viendo la gloria de las naciones que vienen a Él, todas las naciones glorificando, y nadie podrá hacerle frente a su gobierno. El gobierno de Él no va a ser democrático. El gobierno de él no va a ser socialista, comunista o lo que ustedes quieran llamar, los gobiernos que ustedes conocen, dictatorial o lo que sea. El gobierno de él va a ser divino. Porque muchos dicen que va a ser una teocracia. Sí, va a ser una teocracia, exactamente. Pero va a ser una teocracia divina, no mundana. No a la humana, sino va a ser divina y va a ser el mejor gobierno que va a tener la tierra desde que fue fundada y hasta que comenzaron los hombres a hacer naciones y a gobernar pueblos. El mejor gobierno va a ser el del Señor Jesús. Así que, hermanos, tengan en cuenta, en ninguna manera Dios desechó a Israel y en ninguna manera va a violentar su profecía porque algún predicador se le ocurra decir que Israel está maldito y que no es más pueblo de Dios y las bendiciones de Israel han pasado para la iglesia. El predicador puede decir lo que quiera, pero Dios no dice lo mismo en su palabra. Dios no está diciendo eso. Él es veraz y cumplirá los pactos y las promesas que ha hecho desde Abraham en adelante a la nación de Israel. ¿Se acuerdan la palabra que tenían que tener en cuenta en los pactos cuando leíamos? Siempre, perpetuamente, perpetua o eternamente. ¿Entienden? Esas palabras son importantes que las tengan bien en cuenta. Y si Dios dijo perpetuamente, es perpetuamente, hermanos. Si dijo eternamente, es eternamente. ¿Cuánto en tiempo es el amor de Dios hacia Israel? Veíamos la semana pasada. Jeremías 31:3, ¿qué decía? Con amor eterno te he amado. No dice con amor hasta qué o hasta cuándo me falles. Con amor eterno te he amado. Vamos a decir así. Con un amor fiel. ¿Se acuerdan lo que le dice en Deuteronomio 7, si no mal recuerdo? Le dice Dios a la nación de Israel, no porque vosotros fuerais un pueblo especial os ha escogido Jehová, sino porque Dios es fiel. Esta palabra es importante, hermanos. Bajo un pacto que hizo con los padres de la nación de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Y ese pacto, por así decirlo, se beneficiaron comenzando desde los hijos de Israel, o sea, los hijos de Jacob, los 12 hijos de él, comenzaron a beneficiarse y de esas 12 tribus nace la nación de Israel. Por supuesto, de la descendencia siempre hablamos de Isaac, no de Ismael. De la descendencia en Isaac te será llamada, dice, descendencia, y será innumerable como la arena del mar, las estrellas del cielo, dice. Entonces, ese pacto que hizo Dios con Abraham, que se ratificó a Isaac y después a Jacob también, todo ese pacto y esas promesas que se dio aún siguen teniendo vigencia, hermanos, hoy. Porque son pactos perpetuos, son pactos eternos. No se pueden. Y cuando vamos a llegar la semana que viene al capítulo 9, al 11, que vamos a estudiar un poco algunas secciones de esos capítulos, ustedes van a ver que dice, ¿de quiénes son, tiempo presente, las promesas? ¿De quiénes son los pactos? ¿Entienden? Y ahí van a ver ese verbo ser en plural, pero van a verlo en una conjugación presente, no en pasado. No dice de quiénes eran los pactos, de quiénes son los pactos. Los pactos no tienen nada que ver con Israel, a excepción de uno. Hay un solo pacto con el que tenemos que ver nosotros. ¿Y cuál es? Hoy justamente lo vamos a recordar. La Santa Cena, pero es el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Ese pacto que habla mucho el autor a los Hebreos en el capítulo 9 y 10 de su carta. En esos dos capítulos, el autor a los Hebreos habla muchísimo de ese nuevo pacto hecho una vez y para siempre, en el cual somos santificados. Y se usa varias veces esa palabra en el capítulo 10 en especial, para siempre. ¿Entienden? En un pacto que hizo Cristo en la cruz del Calvario, lo confirmó completamente. El pacto fue instituido en la cena pascual antes de la muerte. Pero el pacto se confirmó totalmente y fue dado en vigencia cuando Jesús murió, derramó su sangre, fue primero molido por nuestros pecados, el partimiento del pan, y derramó su sangre en la cruz del Calvario, esa es la copa, y cuando se puso en boga. Se confirmó en la cruz, ¿y cuándo se puso en boga? 50 días después de la muerte de Cristo, en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo comenzó a transformar los corazones, desde los 120 que estaban orando en ese aposento, en adelante, después los 3.000 que se convirtieron, 2.000 más después, y así siguieron convirtiéndose por miles al Evangelio, ese nuevo pacto comenzó a ser parte de la vida de muchos creyentes que componían en la iglesia. ¿Y cuáles fueron los primeros creyentes? ¿Por quién llegó primariamente el Evangelio a los gentiles? Otra vez volvemos al mismo círculo. Por los israelitas, hermanos. Si usted es creyente hoy, si usted hoy tiene a Cristo en su corazón, y en todos los países del mundo hay muchos que hoy son creyentes, que no son israelitas, sépase, esto es muy importante, que todos nosotros llegamos al Evangelio porque primariamente fueron israelitas los que predicaron a nuestros antepasados en la historia humana, le predicaron el Evangelio. ¿Entienden, hermanos? ¿Quiénes primeramente puso Dios para predicar el Evangelio? Primeramente predicaban entre los israelitas nomás, es cierto. Pero después tuvieron que ir a predicar. ¿Felipe qué era cuando predicó al eunuco de Candace? Era un prosélito, él no era israelita de nacimiento, pero se hizo israelita, o sea, por eso era un prosélito. Pero ¿quién era Felipe? Un israelita, ¿entienden? Entonces, también Pedro, cuando va a predicar a Cornelio, ¿Pedro qué era? Un israelita también. Le predicó a Cornelio, el primer gentil que se convierte, la primera persona que recibe el Evangelio, capítulo 10 de Hechos. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta? Las naciones gentiles, ¿por quién primariamente fueron predicadas para empezar a conocer el Evangelio? Desde el capítulo 13 vemos un llamamiento a Bernabé y a Pablo, que Dios había apartado para una obra que Él los había llamado y los iban a encomendar. Entonces dice que imponiéndole las manos, oraron con ellos y se fue Pablo, benjaminita, y Bernabé, levita, y se fueron a predicar el Evangelio a los gentiles. Sí, posteriormente se armaron las obras misioneras gentiles también, que ya también predicaban. Habían muchos convertidos, muchos que se prepararon en las Escrituras. ¿Y en las Escrituras de quiénes creen ustedes que se prepararon? Los gentiles. ¿Y en las Escrituras de quiénes creen ustedes que nos estamos preparando cada día y edificándonos cada día para crecer en la obra cristiana? De los israelitas, hermanos. ¿Hay alguna duda de que Dios tiene algo especial para Israel o no? Yo creo que no. Yo, francamente, verdaderamente, hermanos, quiero decirles, realmente aprecio mucho a los israelitas, aunque ellos pudieron equivocarse en la historia y pudieron haber hecho cosas atroces a veces. Y quizás hoy tendrán sus falencias. Mucho de lo que ustedes escuchan en la noticia, cuidado, no crean que todo es verdad. Pues hay mucha falsa noticia para desacreditar a esta nación. Pero era lo que decía la profecía. Ellos tenían que quedar o tienen que quedar solos, desamparados totalmente de todas las naciones del mundo para que puedan ver la salvación de Jehová. Hasta que ellos no lleguen a ese punto, así seguirán las noticias, los portales en internet, digamos todo lo que es el nuevo orden mundial que quiere deshacerse, incluso la religión mundial de todo lo que es Israel, todos ellos niegan, no les interesa nada de Israel. Bueno, ellos tienen que llegar a ese punto, a estar solos, social, cultural y hasta físicamente van a tener que quedar solos. Pero la profecía así lo dice y ellos tienen que llegar a ese punto. El hecho que esto esté pasando hoy en día, esta profecía se está cumpliendo frente a nuestros ojos, quiere decir ahora con mayor razón que la palabra de Dios es veraz. Lo que terminábamos diciendo en el capítulo 3 de aquí de Romanos. Así que, hermanos, tengan en cuenta, Israel no dejó de ser nación. El hecho de lo que vemos hoy frente a nuestros ojos, a través de las noticias, a través de internet, a través de la televisión, los que pueden mirar televisión y muchas otras formas de que, en que podemos encontrar noticias o saber las cosas, hermanos, esto nos está confirmando con mayor claridad que verdaderamente la veracidad de Dios permanece firme, fiel. Y tenemos un fundamento nosotros también firmes al poder estudiar la Escritura y saber que Israel no ha pasado a ser un pueblo relegado por Dios. Al contrario, aún sigue siendo su pueblo, seguirá siendo eternamente y para siempre. Nadie podrá quitar eso del pensamiento de Dios. Ningún pastor, por más argumentos que quiera dar sobre esto, no podrá quitar el pensamiento de Dios hacia su pueblo, Israel. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por lo que ella nos enseña, y gracias por este tiempo que hemos compartido juntos aquí, estudiándola, y gracias por tu pueblo. Gracias por lo que ellos en el pasado han hecho por nosotros. Sabemos que muchos han rechazado y han maldecido tu nombre, pero gracias por aquellos que se levantaron con voz en alto a predicar tu evangelio, las buenas nuevas de salvación. Han querido sembrar las semillas entre los diferentes pueblos del mundo, y así hoy nos ha llegado el evangelio a nosotros. Gracias por ser parte de los planes que tienes para esa nación, quizás en otro ámbito, pero también podremos ver la glorificación de esa nación y todo lo que tienes prometido y profetizado para ellos. Oramos, Padre nuestro, para que nos ayudes, nos dirijas y nos hables al corazón, para que podamos ser responsables con lo que debemos enseñar, predicar y ayudar a otros para la edificación de tu grey. Oramos, Padre nuestro, para que nos des sabiduría, nos des entendimiento, discernimiento también, para saber obrar correctamente ante ti en una vida siempre entregada hacia tu palabra. Gracias, Padre nuestro, por todo, y gracias por quienes han podido llegar hoy y podemos estar estudiando juntos una vez más tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Thank you.